Hola, Puerto Imaginantes. En este episodio quisiéramos hablar de podcast. Y para hablar de podcast, pues contarles un sueño. Quisiéramos que alguna vez tuviéramos tanta fuerza, tanta sostenibilidad, que Puerto de la Imaginación se nos convirtiera en un observatorio cultural. Para ser un observatorio cultural, pues es necesario ser muy juiciosos y muy juiciosas. El rigor. Y nos da la confiabilidad de no estar observando solo lo que nos gusta o solo con lo que tenemos más simpatía, que no sea a la escala de los gustos de Isabel o de Lucas o de Camila, bueno, también de nuestros grandes maestros y maestras, que puede ser Dora, que puede ser Alexis, sino en tener una forma de ver y sobre todo un contrato editorial, que eso lo aprende uno de la ética del periodismo, de que ustedes y cualquier persona que se asome a Puerto de la Imaginación sepa cuáles son nuestros filtros. Pero en todo caso es soñarse y siempre estar trabajando con nuestra pequeña escala y trabajo desastres con tener una antena puesta, con tener un receptor puesto. Y digamos, no hemos gastado semanas enteras analizando los medios de comunicación sobre arte, ahí nos vamos asomando. Yo creo que semanas enteras, pues sí hemos gastado, inclusive más en editoriales. Creemos que ya tenemos una experticia que habrá que actualizar cada cierto tiempo sobre editoriales colombianas. No nos ha alcanzado la vida para entender las editoriales en español o las editoriales latinoamericanas. Tenemos la experticia y pregúntenos si son nuevos, si de pronto en esas semanas estaba en otra cosa. Nuestra experticia también sobre librerías, que eso fue un poco más acotado, pero creo que entendemos la movida de librerías en Medellín, en Bucaramanga. Y tenemos un anclaje con Bogotá, pero bueno, Bogotá es un poco más compleja y más densa y ahí tenemos a pocos puertoimaginantes por el momento, por lo que el capítulo y la lectura territorial es más intensa hoy en Medellín y en Bucaramanga, que puede sonar caprichoso, pues porque Isabel y yo estamos más cerca de Bucaramanga que de Medellín, pero no, pero tenemos dos Puerto Imaginantes en Bucaramanga y creo que tenemos un solo integrante en Bogotá. Cuando tengamos 10 en Bogotá, nos va a tocar hacer un esfuercito mayor para entender ese cosmos tan intenso y tan profundo que es Bogotá, pues para la cultura, para los libros, para la contracultura que nos interesa más. Acuérdese que ahí tenemos la Valija de Fuego, que es un gran centro cultural, además de editorial, además librería, y tuvimos la entrevista con Garabato, que es una librería que nos encanta, que nos enamora. Entonces, sobre podcast, nos queda la tarea pendiente de buscar más podcasts en Colombia de literatura, que sean como constantes, que sean actuales, frecuentes, pero nos encontramos primero con El Libro del Año, que es un podcast normalito, de una gente que sabe mucho más de literatura que yo, que sirve, que está en España, entonces está muy concentrado, digamos, en Europa, pero no es tan malo, digamos, la forma en que conecta con Latinoamérica, pero puede uno demorarse varios episodios para que vuelvan a mencionar a Latinoamérica. Otra clave, no sé si esté muy ñoño hoy, es que Puerto de la Imaginación funciona como con una cara A y con una cara B, y en la cara A está el periodismo, y ese periodismo lo estamos haciendo solo sobre artistas y especializados en escritores, en escritoras, o sea, especializados en literatura, pero ustedes saben que no es solo eso, de aquí de Colombia. Mientras que en la cara B, donde tenemos la mentoría, donde tenemos impulsar la autoría de ustedes. Ahí estamos echando mano de todo el arte mundial. Por eso hemos hecho también recomendaciones a partir de asesores, de guías, de maestros y maestras. Hemos hecho también toda esta promoción, toda esta recomendación de cine, de literatura, de poesía. Y ahorita queremos hacer ese paréntesis con el podcast y próximamente música. Entonces, con el podcast llegamos a grandes infelices. Y yo estaba en este día de hoy, que no importa cuál sea, porque pues eso va quedando ahí consignado, muy feliz leyendo, escuchando el episodio de Grandes Infelices de Tinta Invisible de Javier Peña. Entonces Javier Peña es un gran editor, un gran crítico literario. Ahí yo me hago como la autocrítica, otra vez España, otra vez el acento español, pero este hombre es un tipo sensible, culto, y yo me atrevería a decir que no solamente es eso, pero que le cabe ser latinoamericanista en sus gustos y en su exploración. Entonces para nada este podcast de Grandes Infelices tiene referenciados y muy común los latinoamericanos. Ahí van a ver que no tiene pérdida. O sea, yo, que ustedes saben y no quiero posar de lo contrario, quién sabe si cuando tenga 70 años pueda nivelar un poquito eso, pero soy bastante ignorante, me queda mucho por leer, pero yo suscribo, ¿cierto? Si compartimos un poco como esa complicidad de los placeres de lectura, yo puedo suscribir totalmente toda esa lista que está recomendada en Blacky Books de Grandes Infelices, que normalmente, no, casi siempre, menos este episodio que es raro de Tinta Invisible, tiene un autor o una autora. Entonces, cuando vamos un poco detrás de Grandes Infelices, pues nos encontramos con Javier Peña y luego nos encontramos con Blacky Books. Y uno, con ese afán de ser observatorio, debería también de estar entrando frecuentemente a los sitios web. Nosotros recomendamos mucho los sitios web de las editoriales y de las librerías, y un poco más lo independiente, para estar comprando ahí directamente y estar viendo ahí gente muy juiciosa, gente muy comprometida, que es lo que está siendo recomendado. Y entonces encontramos La Divina Comedia, que este es como, vamos a decirlo varias veces, probablemente si uno tuviera que responder rápido, yo a veces hago estos chistes violentos con una pistola en la cabeza, yo digo el mejor libro de la humanidad. O sea, si hay que escoger un libro de literatura, mejor que El Quijote, mejor que tantas cosas, a mí que me gusta mucho lo contemporáneo, pero La Divina Comedia puede ser una buena raíz, una buena tradición, algo inmejorable que todos deberíamos de leer y estudiar si nos tomamos en serio la escritura de un libro. Y está Tinta Invisible, un libro de Javier Peña, y otro libro que me interesa muchísimo, La Gente que Corre Tanto, Cómo Vivir y Luego Irse, de Gloria Fuertes. Hay que leer a Gloria Fuertes. También encontramos Quiero y No Puedo, de Raquel Peláez. Entonces, mirar la belleza de Blacky Books. Este Blacky es con IE, Blacky, con como se escribe, pues en negro en inglés, blackiebooks.org. Esta editorial vale mucho la pena. ¿Y qué aprendí yo hoy de Grandes Infelices? Porque estoy muy conmovido con este podcast hoy y con este episodio especial de Javier Peña, alrededor de lo autobiográfico, alrededor de Tinta Invisible. Y es cómo podemos tener libros que nos marcan, libros fabulosos que nos ponen a sentir en distintas latitudes que lo que está pasando en los libros es imborrable. Es una conexión, es un vínculo, pero luego nos define un poco la filosofía de vivir y sobre todo a lo que queremos invitar en Puerto de la Imaginación, también una causa oculta, un nervio sobre qué escribir y encontrar esa tinta invisible es lo que propone Javier Peña y hace un comentario al margen sobre Umberto Eco y Borges. Este tipo es un tipo culto, como los tipos de verdad cultos que quieren compartir, es encantador, tiene una capacidad lingüística que yo creo que si lo escuchan no vuelven a escuchar un podcast mío, pero no importa, de eso se trata. Y Javier Peña entonces muestra que Borges dice que los libros de James Joyce y especialmente el Ulises serían los libros de la literatura moderna, que si se perdiera todo, no se debería de perder eso. Eso dice Borges y hay gente que realmente no le gusta y no entiende el Ulises de Joyce como yo. A mí me encantan los Dubliners de Joyce y sus cartas. Y la otra anécdota es con Umberto Eco, que dice que el libro que más lo marcó en su niñez fue El Conde de Montecristo, pero que a la vez puede ser el libro peor escrito, con un montón de sentimientos de los personajes que son lugares comunes, con unos diálogos telegráficos. Escuchen Grandes Infelices de Javier Peña, el podcast.